visto ser feliz. Desde que yo la conocí, mi corazón lo había querido, hasta que hoy la conocí. Hoy siento que ella al fin llegó, esta felicidad soñada. Hoy te agradezco yo a ti, mi amor, por encontrar a ti, mi amor y felicidad. Por encontrar en ti esa felicidad que tanto había soñado. Por fin he vuelto a ser feliz, desde que yo la conocí, mi corazón no había querido, hasta que hoy la conocí. Hoy siento que ella al fin llegó, esta felicidad soñada. Hoy que la tengo ya, a tu felicidad, vamos a amarnos más y a entregarnos al amor. Feliz, desde que yo la conocí, mi corazón no había querido, hasta que hoy la conocí. Hoy siento que ya al fin llegó, esta felicidad soñada. Hoy que la tengo ya, a tu felicidad, vamos a amarnos más.